dulce y cariñosa, plena de alegría y sabor. Alza alegre tus palmeras con libertad y valor. Por ello, Cuba querida, te juro de corazón, defenderé con mi vida tus palmeras y tu sol. Cuba, tierra querida, tierra de esmeralda y sol. Quien hoy a ti te desprecia, jamás tendrá tu calor. Querida, te juro de corazón, defenderé con mi vida tus palmeras y tu sol. Cuba, tierra querida, tierra de esmeralda y sol, quien hoy a ti te desprecia.